Hola, Karina, ¿cómo andan ustedes? Y a través de ustedes, hasta la enorme audiencia que me permiten ustedes llegar a ellos con esta llamada que me hacen, así que te agradezco muchísimo. Gracias, gracias a vos por tu predisposición con la Nexo. Jorge, bueno, sabemos que en este preciso momento regresaste de un encuentro que tuviste precisamente con la oficina judicial de Unquillo. Así es, porque se acaba de poner en funciones la oficina judicial. Bueno, yo fui a conocer al nuevo ayudante fiscal y ponerme a su disposición y pedirle, digamos, algunas explicaciones de cuál iba a ser su rol. Aparte que las chicas de prensa le hicieron una nota para publicar en las redes. En fin, me parece un hecho importantísimo el que ha sucedido hoy en Unquillo, porque ahora todas las denuncias la va a tomar el ayudante fiscal, no la va a tomar la policía, que es lo que a veces demoraban los sumarios, porque, por ejemplo, todos los sumariantes policiales viejos, por así decirlo, que tenían mucha experiencia, se jubilaron. Entonces habían entrado gente recién egresada de los cursos de policía y a veces tenían algunos errores en los sumarios. Entonces iban a consultar a Córdoba, a la fiscalía en Córdoba, volvían pidiéndole que se haga mejor el sumario, que corrijan tal error. Eso hacía que se demorasen las decisiones de los jueces, de los fiscales, perdón. Entonces ahora se van a manejar todo vía online y lo va a tomar el fiscal, que es un funcionario judicial, el ayudante fiscal, perdón, que es un funcionario judicial, y eso obviamente va a acelerar todos los trámites de denuncias que habían aquí en Unquillo, de todo tipo de denuncias. Sí, y aparte la importancia que tiene que ver este enlace directo con la unidad judicial, que en este caso tocaría la de Río Ceballos. Así es, hasta que se designe el ayudante fiscal definitivo de Unquillo, que ya está creado y ya tiene nombre propio, inclusive el doctor Aznar, pero que está en cuarentena porque tiene un problema con una comorbilidad que el coronavirus lo hace peligroso trabajar. Entonces, hasta que él asuma, va a estar provisoriamente doctor Enrique Sánchez. Bueno, una muy buena noticia porque ya está funcionando entonces esta sede judicial en la comisaría, ¿no? ¿Está de Unquillo? En la comisaría de Unquillo, sí, sí, sí. La gente está llamando mucho por teléfono porque no sabe cómo tiene que hacer el trámite. Y el trámite es muy sencillo, tienen que ir a la comisaría y ahí en vez de atenderlo, lo va a atender un policía, por supuesto, pero lo va a hacer pasar para que lo atienda el fiscal, el ayudante fiscal. O sea que eso va a acelerar, reitero, el objetivo es, el ayudante fiscal va a pedir, si él cree conveniente, ¿no?, inmediatamente una orden de allanamiento, en fin, esas cosas que hoy demoran un tiempo, se van a acelerar. Buenísimo, una excelente.